Cada mamá tiene una forma distinta de cuidar a su familia. Están las que les gusta que sus hijos se coman todo y las que prefieren divertirse con la comida. Existen las que permiten que ellos decidan cómo vestirse, qué van a comer y las que prefieren decidirlo junto con ellos. Pero entre tantas diferencias hay algo en común. Cada mamá quiere darle lo mejor a su familia. Pollo 100% natural y sin aditivos, sin agua, sin sales y sin fosfatos inyectados. Bucanero, el pollo como debe ser. En Colombia el uso de sustancias y aditivos está regulado por la resolución 402 del Ministerio de Salud del 2002. Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita. Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Vea, yo estoy en el Centro Comercial Plaza Imperial. Plaza Imperial, bienvenido. Pases a WOM, vea, acá, para que se pasen a WOM. Vea, les voy a hablar de WOM, precisamente la red móvil, la mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ookla, así que no lo piensen más, ustedes vengan a Plaza Imperial y se pasan a WOM. Van a ver acá todos los stands, las mesitas moradas, acá están saludando a la gente de WOM, para que la gente, hombre, usted venga y pregunte, ahí van a ver el Dumi de la FM al lado de WOM. Es que ustedes van a ver a lo lejos, si vienen por la avenida Ciudad de Cali hacia Plaza Imperial, ustedes van a ver que todo es morado afuera, por la entrada 1 del Centro Comercial Plaza Imperial, afuera todo está morado y eso quiere decir que está WOM presente. Hay una promoción muy chévere para los que les gustan los mejores precios, por supuesto, compartir gastos, ahorrar para gastar en otras cosas, porque vea, acá estoy viendo, si usted se pasa ya a un pospago, estoy hablando de WOM, para que lleven la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses y ahorren así más plata, más dinero, hombre, pásense ya a WOM. Eso está buenísimo, ¿no? Si llevan una línea, la segunda línea, 50% de descuento. Una promo perfecta. Además, hay celulares de referencias seleccionadas hasta con el 50% de descuento. Vengan acá a Plaza Imperial, entrada 1, ahí estoy yo. Van a ver todo morado. Yo me traje hasta un pulpo de mi hija que es morado porque venía para WOM. Entonces uno tiene que venir listo. Acá, vea, estoy acá mirando y la gente está preguntando en WOM. La gente está muy, muy, muy interesada en todo lo que tiene que ver WOM. Vengan y comprueban por qué WOM entonces es la red mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ookla. Visítenos aquí en Plaza Imperial, entrada 1. Cambia las reglas WOM, aplica términos y condiciones en WOM.co. Ya vuelvo. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos en el año 1990. La siguiente artista, bueno, jurado en un reality de música, en su momento coreógrafa y líder porrista. Estamos hablando de la muy talentosa Paula Abdul, la sensación de la época. Y aquí está en el puesto número 14 con Opposites Attract. Just attract.

16. Well, I guess it's a brand new day after all. Every time we hear the curtain fall. Super Clásico número 15. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Super Clásico número 14. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.